Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Entre los momentos más emocionantes del deporte mexicano, al lado de la llegada del Tibio Muñoz y del berrinche del Sargento Pedraza, figura la conquista de la Serie Mundial de Béisbol Infantil por una palomilla de niños regiomontanos en Williamsport, Pensilvania, en 1957. Fue una cadena de milagros que se prolongó a medida que el número de victorias y de equipos norteamericanos eliminados sumaban eslabones hasta llegar a 12. El cierre con Ángel Macías en la lomita fue de película, pues el pequeño gigante no solo consiguió el triunfo número 13, sino lanzó el único juego perfecto que se ha dado en una Serie Mundial de Ligas Menores. Don Larsen ha tirado el único en Serie Mundial de Ligas Mayores. 1-1 los 18 outs, se jugaba 6 entradas, fueron cayendo mientras miles y miles de aficionados o no aficionados al béisbol en todo México seguíamos la transmisión radial del partido con angustia creciente ante el temor de que algo pudiera malograr la joya que cerró Ángel con un ponche que aún saboreó. Los pequeños regiomontanos, notablemente inferiores en peso, estatura, equipamiento y alimentación a sus adversarios, jugaron extraordinariamente toda la serie de partidos que se prolongó más allá de lo que permitían sus visas. Es que nadie esperaba que llegaran tan lejos, hasta hacer intervenir a las cancillerías de ambos países para prolongar su estancia legal en los diamantes de césped perfectamente recortado y arcilla roja bien apisonada, tan distintos a los llanos donde entrenaban al mando de un trabajador de la fundidora llamado César Faz, quien había nacido en los Estados Unidos y tenía atrás una breve y misteriosa historia con los Cardenales de San Luis. Cuando Macías sacó el último out de aquel juego perfecto y derrotó al equipo de La Mesa, California, México entero saltó como el tapón de un barril de cerveza y la espuma se derramó por todas partes. Los Dodgers invitaron a su casa a los niños, que los idolatraban, y tanto el presidente Eisenhower como el presidente Ruiz Cortines lo recibieron cálidamente. Luego, en las calles de Monterrey y el Distrito Federal, los de a pie los recibimos como a héroes. Esta historia ha dado tema a una nueva película sobre el hecho llamada El Juego Perfecto, que emociona lo mismo a quienes vivimos aquella epopeya deportiva que a los que apenas ahora la descubren. Decía García Márquez que la historia no es como ocurrió, sino como la recordamos, y en efecto, si bien el guión de la cinta se permite algunas libertades justificadas para mantener viva la película, aunque la bola no esté en juego, el hecho real fue tan grandioso que todo cabe en una cinta si se le sabe acomodar. La forma de vida en Monterrey durante los años 50, los sueños de aquellos niños, su vida familiar, el modo como César Faz reencuentra su propio camino, marcando y siguiendo a la vez la senda de los peloteritos, aparecen en esta película que resulta muy entretenida y muy emocionante. Los niños que personifican a los héroes son simpáticos. Patty Manterola está como siempre de guapa y el final, reitero, es un estallido que nos impulsa bien alto y nos deja un mensaje. Todo es posible cuando hay trabajo y cuando hay fe. Excelente la idea del empresario Carlos Bremer de producir El Juego Perfecto como un homenaje a su padre, don Guillermo, impulsor del béisbol infantil. Hoy puede ser un gran día y mañana también.